Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Dispuestos estamos para iniciar un programa de música argentina en un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. En la asistencia técnica, Juan Manuel Durán y Germán García. Técnica en Medellín, Fernando Valencia. Notas y comentarios, el doctor Hernán Peláez. Y la producción es de Odeón Radio. Bienvenidos todos. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Libardo. Muy buenas noches a los oyentes del tango. De Buenas Noches Tango. Saludamos especialmente a aquellos que a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Melodía Estéreo 730 de la AM, Munera Isman Radio en la ciudad de Medellín y por supuesto Onda 5 en la ciudad de Bucaramanga. A todos ellos gracias por acompañarnos empezando este año y con el año un programa especial, típicas instrumentales, no tendremos cantantes, solamente las orquestas argentinas que nos traen el tango. Y para iniciar, Libardo, hay un tango que va a interpretar una orquesta no muy conocida. El tango se llama Chiqué. ¿A quién pertenece? Ricardo Brignolo. Él es el compositor de este tango que vamos a escuchar en una grabación del año 1957, concretamente el 31 de mayo, doctor. Y por el año podemos decir que es una de las orquestas modernas, entre comillas. Es la orquesta de Fulvio Salamanca y él en este tango instrumental, Chiqué. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Thank you.